tiene que sobreponerse a ciertos accidentes, a ciertos disturbios dialécticos en el fluir de la convivencia con la persona amada. No quiero recordarle, me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Interior del cantante y frontman de los Cramps, que ha muerto, murió ayer de un problema de corazón, lo que se suele decir un ataque. ¿Por qué siempre hablamos de muertes? Porque es lo que nos espera. En segundo lugar, anunciar a la peña que nos escucha a través de las ondas, que están aquí en León, que hoy, este fin de semana, venimos repletos de conciertos. Empezamos hoy mismo y seguiremos algo el fin de semana. Recordaos que hoy toca Sociedad Alcohólica en Estudio 54, mañana tenemos un concierto de hardcore en el Hellraiser, y el sábado creo que tenemos algo también por ahí, y el domingo tenemos en el Rank Café de Stepwater Band, algo más tranquilo, rock sureño. O sea, que un fin de completito. Comentaos que también la nueva banda de Pollo de Comando 9mm ha publicado sus primeros temas de estudio, se llaman Super Riffs y están ya empezando a moverse. Tienen su disco grabado y pronto estará publicado. Pero mientras tanto puedes entrar en su MySpace, Super Riffs. último lugar, ya que estamos con efemérides, recordar que antes de ayer fue el 30 aniversario de la muerte de Sid Vicious, y como tal, pues un tío que siempre fue carroña para la prensa ha vuelto a serlo más. Han anunciado un documental para por fin demostrar que Sid Vicious fue inocente. Nosotros siempre lo quisimos. De los 60, la sociedad se agita de manera convulsiva. La Creedence nos sitúa en medio del fregado. Marchas interminables por manglares, olor a fósforo, el filo de la guadaña brilla a través de cualquier matorral. Sí, amigos, estamos en Vietnam. La lucha contra el colonialismo francés y la separación posterior en dos Vietnams, la del norte y la del sur, fue la espoleta de la guerra Indochina, denominada por muchos como la de los 10.000 días, al incluir también la intervención francesa y norteamericana. Las corruptelas del gobierno de Vietnam del Sur forzó el descontento en forma de la guerrilla comunista denominada Vietcong. Y por otra parte, puso las cosas en bandeja a Vietnam del Norte, que contaba con el apoyo chino y soviético y que empezó a ejercer mucha presión sobre la frontera. Estados Unidos vio la jugada, recordó la teoría del dominó. Ayer Rusia, hoy Vietnam, mañana el mundo. Comienza la intervención. Good morning, Vietnam. Te despiertas con el estrépito de las bombas, destellos en el horizonte. El fuego del napalm sustituye el metódico amanecer. De nuevo en la selva todo va demasiado rápido, es una locura. Bienvenidos al infierno. Esto es el Vietnam War Blues de las Oblivias. Es el punto de no retorno, nada tiene sentido. know you more. You know I think I might be so lonesome I could die. En medio de un conflicto que ni siquiera sabes de qué va, solo sabes que aunque tú no lo veas, Charlie siempre está lo suficientemente cerca como para destrozar tus sueños. Tus sueños que el aliento de la muerte impregna y los convierte en pesadillas. Ganar la guerra es cuestión de tiempo. Los informes no pueden contradecirlo. Pero la ofensiva del TED dio un golpe decisivo en el transcurso de la guerra. Una operación conjunta del ejército de Vietnam del Norte y el Viet Cong puso en jaque a las fuerzas de Vietnam del Sur y Estados Unidos, llegando a capturar 52 ciudades en un golpe de mano que nadie pudo prever. Está patas arriba, pero el enemigo se mete hasta la cocina. You los oficiales yanquis se cagan en la vietnamización. Comienzan a darse cuenta de que en esta guerra ellos no llevan la iniciativa. Versionada por The Cramps, sirva de homenaje al Pablo Interior, fallecido ayer. ¿Qué puedo decir? Alpa de Cramps. Charlie no tenía diversiones. Su idea de una fiesta era comer carne de rata con arroz en algunos de los agujeros en los que se ocultaba. Y solo tenía dos opciones para volver a casa: la muerte o la victoria. Charlie no hace surf, de comando 9000 metros. We'll be right back. explosión en alguno de los helicópteros que se pierden en la selva, que lo devora todo como si fuera un enjambre. Mientras tanto llegan las noticias sobre tu hogar. La guerra está en casa. Mil muertos dejaría en los pantanos, en el pantano de Vietnam, Estados Unidos, y otros 153.000 heridos que les costaría recuperarse, los que serían conocidos como el síndrome de Vietnam. Más de 200.000 personas se manifiestan contra la guerra en Washington. El movimiento antibelicista cala y repercute en la sociedad. Es la era de la información y las imágenes que llegan sobre lo que hacen los soldados no gusta nada. ¿Kill the Charlie? No. Kill the hippies. Kill the hippies. Thank you. No sería de recibo pasar por alto las referencias cinematográficas que tuvo Vietnam en grandes películas, por supuesto, entre ellas Apocalipsis Now, de la que hemos puesto algunos cortes, obra de Francis Ford Coppola que sirvió para mostrar lo que era Vietnam, según él, ¿no? Decía, esto no es una película sobre Vietnam, esto es Vietnam. Realmente estaba basada, inspirada en el libro El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Y digo inspirada porque sobre todo el libro está basado en lo que es el colonialismo en África y en la búsqueda de un tratante de marfil a través del río Congo. Esta novela fue muy bien adaptada al paraíso de Vietnam. Sin olvidarnos de otro grande como Stanley Kubrick, con su chaqueta metálica, su mítica película sobre la formación de unos soldados y sus aventuras en Vietnam. Mucha gente la ha caracterizado como dos películas distintas, sobre todo por la primera parte de cómo destruir una persona humana y hundirla mentalmente. Y no con menos mérito, Oliver Stone, que estuvo, para más siempre estuvo combatiendo en Vietnam, donde fue herido, y produjo creó una trilogía. Entre ellas, la trilogía está compuesta por Platoon, que es una película que se desarrolla íntegramente en Vietnam, con protagonista de Willem Dafoe. Nacido 4 de julio, ¿no? Nacido 4 de julio, que es la siguiente película, que es las consecuencias de un veterano de guerra que vuelve de su país. Y luego la tercera es El cielo y la tierra. Una película que intenta tratar sobre las repercusiones de la guerra en la sociedad en general. Abandonamos nuestro periplo por Vietnam, que marcó una generación, marcó una nueva forma de ver el mundo y desde luego agitó muchos cimientos de la sociedad en los años 60. Queremos un Amy Vietnam, ahí. ¿Dónde está tu Vietnam, Viti? ¿Dónde está tu Vietnam? La llevo dentro. Pensé, mientras me abría una birra. Si ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, bebes algo para que pase algo. Él tiene la voz y el rock and roll hace el resto. Nos eclipsa, nos subsana. Es Little Richard con su Tutti Frutti. Dedicamos esta canción de Little Richard a Calamar, que mañana es su cumpleaños. Felicidades desde aquí y nada mejor que con los orígenes, con Little Richard. Ese Calamar y ese que está ahí. Alcohólica está en directo hoy en León. León para empezar su Mala Sangre Tour, un año después de sacar el disco y casi un año y pico y medio después de grabarlo, pues han hecho un tour y empiezan en León hoy jueves, o sea que en breves momentos empezará el conciertillo, todavía igual llegamos y todo, y nada, un breve homenaje para recordar una banda del, como digo yo, del Harpore, automenaje, para recordarlo un poco, ahí, dale caña ahí. Lo que tú me digas. Hazme caso, vale. ¿El de Felipe Rodríguez de la Fuente o cómo va esto? Esto va del tío... Ocho años, hice pronto para un grupo tan grande como sea sin tocar el León Capital. Nueve largos años en los que muchas cosas han cambiado. No a mí, o sea, me han salido pelos donde yo no quería, pero no hablo de mí, hablo de las cosas. Vale. Para eso está la cirugía, tío. Y la corporación. Y la estética. Del Atlantis y sus zonas erógenas, hablaremos de... ¿De qué coño me estamos hablando? ¿De qué coño quieres hablar? Yo quería hablar de SEA todavía. Pues sigue con ello. Pues sigo hablando. ¿Qué coño pasa con esta banda? Que sepáis que esa primera banda es del Estado español que firma por una discográfica que es la más importante del metal a nivel casi mundial, que es Roadrunner Records. Y esa primera, la primera banda española, digamos, el Estado español, como le gusta decir a ellos, que firman ahí. ¿Y por qué? Pues porque tienen un estilo característico, tienen una pegada tremenda y porque la verdad es que mueven legiones de gente. Y hoy lo vamos a ver. A mí me mola mucho. ¿Pero qué les caracteriza? Aparte de su borderismo, porque tienen mala fama por ser bastante bordes y yo lo he podido ver, pero no es que sean bordes, no, es que son así, son auténticos, somos tan tales y como son. No, nunca van a hacer un bis por cumplir, no. Ellos llegan, tocan y se piran y ya está. No tiene que ser. Y ya está, ¿sabes? ¿Para qué hacerte de robar? Su estilo siempre ha sido un poco indescriptible, ¿no? La gente se escucha, pero no conoce ninguna otra banda que se parezca mucho a ellos. O sea, ¿y por qué es eso? No sé, o sea, ¿son únicos o qué? No, lo que pasa es que la gente que se escucha no suele darle mucho al thrash metal ni escuchar grupos de ese tipo. Sin embargo, ellos tienen referencias y influencias y son grupos que suenan muy pepino. Entre ellos este, escuchar esto. Esto es Wolf Brigade. Sueca de metal, digamos, de una mezcla entre death metal melódico y punk, que lleva bastantes años dando caña. Antes se llamaban, antes tenía otro nombre, se llamaban, no sé si era Wolf no sé qué. El tema es que se cambiaron el nombre porque tenían milongas con un grupo nazi sueco que les llamó igual. O sea que Wolf Brigade, una referencia impresionante en la carrera de S.A. y da mucha caña. Salto de salto, ahora excavamos en Los Ángeles con The Pagans, Dead en América. Atentos porque también hay un Dead en León. Y no es de Albi Way. We'll be right back. es porque, como dijimos antes, el martes se cumplieron 30 años de la muerte de Sid Vicious y nosotros como buenos persos del rock y del punk no podíamos obviarlo. Su propio camino, que se le iba a decir a su viejo cuando se abandonó ahí en la isla de Ibiza, cosa que no sabía, y de ahí digamos que llegó al infierno, ¿no? Y 30 años después de su muerte, pues a pesar de haber perpetuado ese estereotipo de punk junkie descerebrado y provocativo que a veces no se corresponde ni mucho menos con la realidad, es un personaje a tener en cuenta y nuestro homenaje va con él, ¿no? Su trayectoria musical fue efímera. De hecho, siempre se dijo que no sabía tocar el bajo. Pero a pesar de esos rumores de que como instrumentista igual no valía, lo que sí que hay que reconocer, y yo por lo menos a título personal, que tenía una voz cojonuda, tanto en este tema como en la versión de Eddie Cochran. Atentos, atentos. Bueno, aquí la forma más, pero el de Eddie Cochran es muy bueno. Sí, joder, ya lo puse en la web. O sea, joder, no nos saquemos cosas de quicio. O sea, Sid Vicious cuando murió tenía 21 años. O sea, que son 21 años. O sea, es la leyenda, toda esa mierda, pues es un puto invento de los medios y de ese rollo para forjar un tipo de biografía, para venderla, ¿no? O sea, no deja de ser un chaval que le molaba el rock and roll, que le molaba desfasar, le molaba liarlas y ahí estuvo, en el momento adecuado, en el punto adecuado de la historia. Siempre lo han caracterizado como una persona que se dejaba influir demasiado por los demás, ¿no? Y por eso igual él acabó como acabó. Puede ser. Yo lo que puedo decir es que leyendo lo que he leído y viendo algunos documentales y tal, le tengo simpatía, en cierta forma. O sea, no tiene que ver con la imagen que dan de él. O sea, una persona que se dejó llevar muchas veces, yo creo, también. Fue una víctima necesaria. Necesaria nunca, joder. Eso sí, con Sid y con su milonga vital se han dicho muchas tonterías, ¿no? Siempre ha salido la leyenda urbana esa de la muerte de su novia, de esa mierda, ¿no? Vivía en el Hotel Chelsea, un hotel muy mítico. El otro día estaba leyendo ese libro, se alojaba allí el autor allí, un libro que tú me dejaste, Jorgito. Y nada, se juntó a quien no debía, yo creo, ¿no? Esa elementa que decía el otro Jorgito, la Nancy, qué fea era, qué mala era, digo yo, era mala, mala. Y nada, se juntó con la Nancy, una groupie de cuidado, bastante desequilibrada, y acabaron pues metidos en la droga y metidos con la peor estofa de la gente. A esto me refería como era hacer Eddie Cochran Sid Vicious versionando a Eddie Cochran. ¿Qué narices? Porque Sid era muy dado a versionar canciones clásicas, cambiándoles las letras, siempre metiendo ahí su propio sello personal. Dicen que inventó el pogo, dicen que no sé qué, dicen que le jodió un ojo a una tía, que le pegó una paliza a un periodista, dicen mucho. Catizó con el bajo a un tío que le sacó una pistola. También dicen que mató a su novia. Hay gente que opina que no, que es muy inocente, entre ellos los exploiters. Qué pena no ponerlos ahora, entraban bien, pero... Pero no puede ser todo. No puede ser todo. Sid Vicious vivió intensamente, ¿no? Desde que a su vieja, que le abandonó a su viejo con su vieja en Ibiza, hasta que acabó su novia muerta en el Hotel Chelsea, hasta que su madre le pagó el último pico, ¿no? O sea, ese día que le pagó una heroína demasiado buena para él. y acabó muerto, pero... Muere joven y deja un bonito cadáver. Acabar con la leyenda de Sid Vicious, comentar dónde acabaron sus últimos restos, que fue nada más y nada menos que en un cementerio judío en Norteamérica, donde habían enterrado a su novia Nancy Spungen. Sus colegas ahí intentaron llevar las cenizas, y de todos es sabido que a los judíos no les mola nada la incineración, así que los colegas saltaron en la valla y ni cortos ni perezosos, allí tiraron a Sid Vicious y echaron patas. Allí quedó. Y empalmando un tema con otro, porque los temas se empalman solos, esta Sid Vicious estuvo al final de Sid Pistols. Esta canción de los Sid Pistols se llama Skulls Are Prison. Y enlazando un poco el tema. Qué gran verdad, la infancia chunga. Decían los Sex Pistols, y eso me hizo pensar, y justo me hizo ver la prensa del día, ¿no? El otro día salía, o sea, ayer mismo salía publicado el tema de los reformatorios y el tema de los centros de menores, que, en los cuales meten a los menores que están sin tutela, y que ha habido un escándalo brutal porque fundaciones privadas los gestionan y les someten a todo tipo de dejaciones. A veces parece que esto es más propio de un orfanato del franquismo que el siglo XXI en Estado de Derecho. Es cosa prisa. Cárceles para soltar el escándalo. Yo me, es que me he quedado impresionado, Josito. Impresionado me he quedado. Esa canción de los Ramones, como comentaba su manager, siempre cantando I don't wanna be your girlfriend, I don't wanna go where than you. Y conocen su primera canción, que es I wanna, significa que quieren esquifar claramente. Una juventud podrida. También ha habido en todas partes y el Estado español no es la excepción. Estos son los ilegales. ¡Destruye! Aquí en Asturias, Nacionales Ilegales, una banda que merece una mención desarrollada y desarrollada, y en su momento se la dedicaremos, ¿no, Josito? Una banda que no se la ha tenido en cuenta porque realmente siempre ha estado ahí. El día que la echemos en falta será otro tela. Es lo que pasa con los Ramones ahí. Escuela de daño, buenos maestros para aprender racha, a hallar, rebeldes sin causa. Buscando la calle. Y bueno, dentro de nuestro, de lo que es este programa, estamos descubriendo un nuevo modelo, ¿no? De sin parar, canciones, y siempre tenemos como los fuegos artificiales, ¿no? Y al final es como la racha final. Más dinámico, sí. Yo creo que después de esta canción de Destruye, vamos a despedirnos. Y la canción la voy a poner yo. Se la voy a dedicar a Viti, que le va a molar. Gracias, hombre. A ver. Lejos del bosque. Como ya sabéis, seguimos en sinpuntofijo.com todos los días, más o menos moviéndonos un poco, y si os molan los programas o lo que sea, los subiremos allí tranquilos. El que quiera escucharlos o tenga alguna duda sobre alguna canción, porque a veces no decimos los nombres bien y demás, pues no tenemos que entrar en la sección de contactos y preguntarnos. Ya lo dije, Decibelios, ningún nombre de mujer. Vete por ti. Gracias, hombre. Espero que nadie se haya tomado en ese sentido esta canción. Sí. Aunque se la haya dedicado a Vicky. Sí, va por otros lares. Ah, bueno, creía. Ah, bueno, no. Se te marcan los pezones después de lo que te he dicho, pero no es el caso. Nos cuesta despedirnos, pero sí, ahora sí. Nos vamos, os dejamos con Decibelios, mucha suerte y la próxima semana más. Ya sabéis, estamos en sinpuntofijo.com, permanecer un poco enganchados en nuestro rollo porque vamos de por el buen camino. Un abrazo a todos. ¡Aupa!